Si la Eucaristía descendiera una sola vez al año sobre la tierra, en un único lugar de este mundo, la gente la valoraría más. La gente normal tendría un concepto mayor de este don dado por Dios a la humanidad. Si descendiera una sola vez al año, cada año en un día fijo, a una hora fija, y la pudiéramos estar recibiendo, y descendiera del cielo directamente para posarse sobre una patena en un altar, la gente vendría de todos los lugares del mundo para ver ese prodigio. Los cardenales, obispos, sacerdotes estarían rodeando ese altar en medio de cánticos, de plegarias, en medio de una gran liturgia. Todo el mundo querría ver el hecho de el pan bajado del cielo viniendo al mundo. Todos desearían comer de ese pan. Antes de tomarlo, se le veneraría como la cosa más sagrada que existe. Y estaríamos contando los días que faltaran para el siguiente año. Si fuera de este modo que he dicho, si Dios hubiera organizado las cosas de este modo, pensemos que la sangre de San Genaro y San Pantaleón una vez al año se licúa, que hay iconos que trasudan óleo, que hay determinadas imágenes donde los fenómenos pues se producen con regularidad y de forma visible. Si Dios hubiera dispuesto este tesoro de esta manera, todo el mundo valoraría la Eucaristía de un modo verdaderamente máximo. El mismo lugar donde se le recibiera, no tengo la menor duda de que, primero, sería una gran explanada, se pondría el mejor altar, todos los clérigos estarían dispuestos de forma ordenada, formando un anillo, una corona alrededor de ese ara. Sin embargo, Dios ha decidido el conceder este don generosamente, muy generosamente, tan generosamente que muchos pueden no entender hasta qué punto es un don excelso, celestial, venido auténticamente desde la derecha del Padre. A veces, cuando los dones son muy frecuentes, muy fáciles, pues la gente no lo valora. Sin embargo, sería lo mismo. Lo uno, que viniera una vez al año a un lugar concreto del planeta, que lo otro, que cualquier sacerdote, con el poder que recibió de Jesús, pueda hacerlo bajar hasta el altar. He dicho antes, la gente no lo valoraría, pero las almas más amorosas de Dios, esas lo valoran lo mismo. Las personas que están ardiendo con el fuego del amor a Jesús, esas valoran exactamente lo mismo si ese don fuera escaso o tan generoso. Si ese don se diera una vez al año para alimentar a unos pocos, a aquellos que tuvieran la suerte de tener un pequeño fragmento, Dios alimentando a su iglesia cada año, como aquel cordero pascual que se comía una vez al año, Dios alimentando directamente a la cabeza, que es por donde se come. Y en vez de eso, la generosidad de Dios que quiere alimentar a todos y cada uno. Las almas más ardientes en el amor a Dios, en el amor a Jesús, ya están deseando que llegue la siguiente comunión. Se preparan continuamente. Hay una preparación previa y una acción de gracias y un deseo de la Eucaristía durante la misa. A ellas no se les puede pedir más. Ya aman al máximo. Así que yo lo que os animo es a que deis gracias a Dios por un don no solo tan grande, sino tan generosamente concedido. Lo generoso que ha sido Dios. No se le podía haber pedido más. Si la Eucaristía llegara de ese modo que he dicho antes, la gente se pelearía por un pequeño fragmento. Pero si se puede dar todos los días, la gente dice, bueno, el domingo, y se recibe sin prepararse especialmente ni nada. Valoremos la grandeza de este misterio. Valoremosla. Nos podemos aprovechar todos. Bien es verdad que la inmensa mayoría de las personas, incluso que aman mucho a Dios, se aprovechan solo una mínima parte de este tesoro. Es como el que llegando a una gran cámara con todo tipo de coronas, oro, joyas, dijera, no, yo un poco solamente. Aprovechémonos. Dios está deseando que nos enriquezcamos al máximo de estas joyas espirituales, y en cada comunión se puede recibir una, lo notemos o no. A veces sí, algunas personas notan las gracias. Muchas personas, muchas, en el momento de la comunión sienten una paz, una dulzura inenarrables. Si se han preparado, si uno no se prepara nada, Dios tampoco es nuestro siervo. A veces preparándose, Dios deja el alma en aridez. Pero muchas personas, insisto, sí que sienten la presencia de Jesús entrando en su casa. Que todos nosotros, en la comunión que vamos a hacer ahora, tratemos de renovar, no digo los sentimientos de nuestra primera comunión, sino los mejores sentimientos que hayamos tenido nunca hacia la Eucaristía, y que hoy hagamos la mejor comunión, la más devota, la más fervorosa de toda nuestra vida. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.